Bueno, pues estás escuchando esa base que indica que inmediatamente vamos a tener esas ofertas de empleo para personas con discapacidad. Pero antes vamos a hacer un alto en el camino para hablar de una noticia bastante curiosa de la que nos hicimos eco la pasada semana a través de www.oidradio.com. Será en un instante. Oíd Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Una noticia muy interesante porque supimos que el Atlético de Madrid crea la primera peña para aficionados con discapacidad. La iniciativa ha sido apoyada por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de Madrid y por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y también Orgánica de la Comunidad de Madrid. Hablamos de FAMMA-COCENFE. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Font, su presidente, para que nos comente esta iniciativa así por encima. Buenísimos días, Javier. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, trabajando un poquillo. Oye, ¿cómo quedó el Atlético de Madrid este fin de semana? Bueno, pues va a jugar hoy, o sea, que esperamos a ver que si hoy hace un buen resultado. Muy bien. Oye, cuéntanos, ¿por qué este club ha querido crear una peña? Bueno, pues la verdad que es la primera peña de fútbol de un equipo de primera división. Y la verdad que, hombre, hay muchos aficionados con discapacidad física que quieren, que van al campo y que de alguna manera querían aglutinar sus esfuerzos en apoyar a un equipo de fútbol tan importante como es el Atlético de Madrid, ¿no? Y en conclusión, pues, desde luego la Federación no tiene por menos que apoyar una iniciativa tan importante como esta, porque además creemos que el fútbol y el deporte en general es una de las mejores vías de integración de un colectivo como es el de las personas con discapacidad. Es el primer club, ¿no?, que lo hace. Sí, de primera división, sí. Es una importante iniciativa que esperamos se contagie en el resto de equipos para que de alguna manera pues podamos crear esa federación de peñas. Y hombre, pues una rivalidad importante deportiva, sobre todo, sí. Y que desde luego podamos debatir en los partidos de fútbol de primera división pues ese contraste de ideas y de futuras iniciativas que conjuntamente a lo mejor se puedan llevar a cabo entre todas las peñas, ¿no? Porque en definitiva yo creo que el fútbol, aunque a veces que nos separen los colores, sí, yo creo que nos unen muchas veces la posibilidad de disfrutar de un día de fútbol y de ver a nuestros jugadores cómo juegan al fútbol, ¿no? Ajá. ¿Y cuenta ya con muchos abonados? Bueno, pues esta misma tarde, a las 6:30 de la tarde, vamos a dar una conferencia para explicar cómo se va a constituir y demás. Y, hombre, ya tenemos 40 personas con discapacidad física que están yendo al campo y que esperaban este paso importante pues para participar en este evento. Y además he de decir que hay una persona a la que todo el mundo conoce, que yo creo que si digo la palabra Langui, sí, muchas personas van a conocer a una persona que es rapero, que es de Pan Bendito, ¿no? Bueno, pues esta persona también va a colaborar con nosotros, va a ser embajador de la propia peña de fútbol y, bueno, pues evidentemente invitaremos a todos aquellos que quieran participar en esta nueva iniciativa, ¿no? Y con este proyecto, como decías, pues en este caso va a permitir que las personas con discapacidad puedan asistir al estadio con garantías, ¿no? Sí, la verdad que sí, con garantías de accesibilidad y sobre todo, como bien sabes, se está llevando a cabo las obras de un nuevo estadio de fútbol que ya contemplará con todas las medidas de accesibilidad. Y en este sentido, pues evidentemente la Federación estará impulsando que el control de las mismas barreras no existan, ¿no? Y por tanto, pues en ese sentido creo que también es un aval importante para el colectivo que vaya a ver los partidos. Actualmente el Vicente Calderón, ¿qué grado de accesibilidad puede tener ese estadio? No es malo, porque desde luego para poder entrar a ver el partido y demás hay un itinerario importante marcado, pero evidentemente será mejor cuando esté el otro campo abierto, ¿no? Yeah. Y en ese sentido, pues la verdad que todo el apoyo de la Federación para que esto salga para adelante, que va a salir y que desde luego pues podamos disfrutar en las mismas condiciones que una persona cuando va a un partido de fútbol no contempla que haya algún problema para que pueda entrar, ¿no? Bueno, pues una fantástica iniciativa que nos llamó desde luego la atención y que ahí está FAMMA-COCENFE Madrid apoyándola desde luego. Javier Font, presidente de FAMMA-COCENFE Madrid, muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. A vosotros siempre. Un placer. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.